realidad, pero si os digo cómo me siento yo. Decía John Stott, así como los payasos sueñan con interpretar a las obras de Shakespeare, yo voy a intentar hablaros hoy del Señor. El título del mensaje dice lo que la religión nunca ha hecho por ti. Lo que la religión nunca ha hecho y nunca hará por ti. Y vamos a leer una porción de la palabra en el capítulo 18 de Lucas. El capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Y el versículo 9. Y dice así, capítulo 18 de Lucas, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola, esta historia con un fondo moral, ¿no? Con una lección espiritual. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, publicano. Bueno, los fariseos han pasado a la historia como los grandes malos de la Biblia. En realidad, los fariseos eran gente piadosa. De hecho, eso significa la palabra fariseo, piadoso. Entonces, eran gente muy religiosa. Y el publicano eran los cobradores de impuestos. Era la gente más despreciada. O sea, tampoco es que hoy en día a los cobradores de impuestos, a los inspectores de Hacienda, les tengamos en gran estima. La cuestión es que estos cobradores de impuestos, por decirlo así, cuando Roma había ocupado Israel y ejercía la autoridad sobre Israel, ellos les adelantaban los impuestos a los romanos y luego se los cobraban a los israelitas. Pero claro, les cobraban de más y ellos se quedaban con la diferencia. Así que imaginaros, si hoy en día nos caen mal los políticos corruptos, ¿os caen mal los políticos corruptos? ¿Aborrecéis a los políticos corruptos? Yo los aborrezco. Bueno, pues los cobradores de impuestos corruptos eran peor que hoy en día los políticos corruptos. Mucho peor. Bueno, pues dos van al templo a orar. Uno es fariseo, un hombre piadoso, un hombre muy religioso. Y el otro es un corrupto cobrador de impuestos. Peor que un político corrupto. Dice, el fariseo, hecho en pie, para que todo el mundo le viera, oraba consigo mismo de esta manera. Esto es uno de los grandes momentos de humor de la Escritura. El Señor Jesús, que tenía bastante cuidado a la hora de contar historias, dice que el fariseo ora consigo mismo. No hablaba con Dios, hablaba consigo mismo. Vaya a ver por qué. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Oye, hasta ahí bien. Empieza dando gracias a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Bueno, esto ya empeora. Los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ya vamos a entrar en detalles concretos, como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, que era más de lo que exigía la ley. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, esto es interesante. Él oraba consigo mismo. Esto es como si tú te acercas a Dios y empiezas a decirle a Dios, Dios, te doy gracias, y Dios está escuchando tu oración. Y tú empiezas ya a partir de ahí a fastidiarla. Te doy gracias porque es que soy el mejor hombre que hay en el mundo. Soy tan bueno, soy tan religioso. Y en ese momento es como si Dios se pusiera de puntillas y empezara a dar pasos para atrás y se fuera a hacer otras cosas. Pero tú te quedas solo hablando. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago lo otro? ¿Y lo demás allá? ¿Alguna vez os ha pasado que habéis quedado solos hablando? A mí me ha pasado el otro día, le estaba contando una cosa a mi hermana por teléfono y se cortó la conexión. Pero yo seguía hablando y hablando y hablando y después me suena el móvil, 10 minutos después. Y le digo, me dice, es que se ha cortado. Y digo, pero ¿qué fue lo último que te conté? Y me dice, pues no sé qué cosa. Me había pasado como 10 minutos hablando al teléfono. Bueno, pues este fariseo se había quedado solo hablando. Estaba hablando con Dios y se quedó solo. Porque empezó a decir una serie de tonterías que realmente a Dios ni le impresionaban ni le interesaban. Doy ofrendas. Soy bueno, no soy como los demás, no soy como este de aquí. Dice que había otro, el cobrador de impuestos, el publicano, que estando lejos, Fijaros, el fariseo estaba de pie para que todo el mundo lo viera. ¿Y el publicano dónde estaba? Pues estaba sentado ahí al final, escondidito, para que nadie le viera, y decía, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En fin, a todos nos caía bien el publicano, pero es que el publicano era despreciable. O sea, a todo el mundo en esta historia decimos, qué humilde. Pero es que este tío, es que era un sinvergüenza, es que era un político corrupto. Era un cobrador de impuestos corruptos. Pero fijaros la conclusión que saca el Señor en esta parábola, ¿no? Dice, os digo que este, el corrupto, descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro que realmente era un tío muy religioso. Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se hace el arrogante y se exalta a sí mismo, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues con esta historia no es tan exagerada, porque en alguna manera todos somos así. Y todos debemos acercarnos a Dios con una actitud y esto es lo que nos enseña. Vamos a hablar de una de las peores cosas que hay en este mundo. Y una de las peores cosas que hay en este mundo es la religión. La religión es una de las peores cosas que hay en el mundo. Es algo de lo más odioso que hay. Y alguno pensará, bueno, ¿y qué haces tú en un púlpito con una Biblia abierta hablando de religión? Bueno, yo no estoy hablando de religión. El cristianismo, de hecho, no es religión. Por desgracia, se ha institucionalizado y se ha convertido, en muchos casos, en una religión. Pero el cristianismo no tiene que ver absolutamente nada con la religión. Es la antítesis de la religión. Aunque algunos hayan abusado del cristianismo convirtiéndolo en una religión, no significa que sea una religión. Igual que algunos han abusado de la música, dando lugar a canciones espantosas como las que se ven en Eurovisión y en otros grupos horribles, no, la culpa no es de la música, la culpa es de esa gente. La religión, dice aquí, que llena de orgullo a la gente y de malos deseos. La gente mata por culpa de la religión. Pero es que fijaros, la gente mató a Jesús por causa de la religión. Por causa de ese orgullo, Jesús, que no era una persona religiosa, era una persona que amaba a Dios, que obedecía a Dios, murió por causa de esta gente que quiso matarle. Y es una pena que muchos cristianos se vuelvan religiosos, porque si se han vuelto religiosos es que han perdido de vista completamente las enseñanzas del fundador del cristianismo, que es el mismo Cristo Jesús. Porque el cristianismo en su esencia es lo contrario. De hecho, mirad, un ejemplo muy fácil. Leed la vida de Jesús. Leed la vida de Jesús. Si leéis la vida de Jesús a lo largo de los cuatro evangelios, os vais a encontrar que los grandes enemigos de Jesús eran los religiosos. Los grandes enemigos que siempre estaban discutiendo con Jesús, poniéndole trampa a Jesús, conspirando contra Jesús para detenerlo, haciéndole la vida imposible, eran los religiosos. Y la gente, las peores cosas que Jesús dijo, se las dijo a la gente religiosa de su época. ¿Qué decían los religiosos de Jesús? Bueno, a Jesús le dijeron de todo tipo de cosas, o sea, todo tipo de insultos a cual más colorido. Le dijeron que era un samaritano, que en aquella época era un insulto bastante porque era una nación que los judíos despreciaban mucho, y una raza también. Le dijeron que su padre era el demonio, y que por eso hacía milagros. Le dijeron que su madre era una mujercilla cualquiera. De hecho, por ahí, por algunos libros talmúdicos, dicen que su padre, el padre de Jesús, era un legionario romano. Esto ya es por darle un poquito de ola, ¿no?, y de novela rosa y de calumniarlo un poquito más, ¿no? Y la madre de Jesús se había unido con un legionario romano y Jesús era mitad romano, mitad judío, una especie de abominación contra naturaleza. Estos eran los insultos que le dedicaron a Jesús. Le decían que era hijo de fornicación, le dijeron que era nazareo y que de allí no podía salir nada bueno. Eran algunas de las cosas que decían de él. Le acusaron de ser un mal judío y de romper el sábado. Le dijeron que era un borracho, que era un comilón. Le dijeron que era un mentiroso. Y eso estando ya muerto, ¿no? Dijeron, aquel mentiroso dijo que resucitaría. Le dijeron que era un amigo de las prostitutas y de los cobradores de impuestos. En fin, Jesús no tenía muchos amigos dentro de la religión. Entre otras cosas porque Jesús hablaba bastante claro. Y dice aquí, al principio, en el versículo 9, que esta parábola, Jesús la dice delante de los religiosos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. O sea, que a Jesús se le ocurre contar esta historia delante de los que está retratando la historia. Hay que tener, con razón no tenía muchos amigos dentro de la religión de aquella época. A unos que confiaban en sí mismos, no confiaban en Dios, confiaban en sí mismos como justos y además despreciaban a los demás. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así? Bueno, qué fácil es caer en eso, ¿eh? Porque incluso cuando nosotros decimos, sí, sí, conozco gente así, tú te estás poniendo por encima de ellos, con lo cual estás haciendo lo mismo que ellos. O sea, que en este asunto del orgullo, y de este orgullo espiritual, de este orgullo religioso, y en ese pecado que es creerte que eres mejor que esos otros, es muy fácil caer. Es muy, muy fácil caer. Es imposible que no hayamos caído. Yo no soy como ellos. Hay gente así, pero yo no soy así. Hay gente hipócrita, pero yo no soy de esos hipócritas. Amigo, caíste en la trampa. Ya has cometido lo mismo de lo que acusamos a otros. Los dos personajes, el fariseo religioso y el corrupto. La historia, ambos acuden al templo a orar. Y es muy interesante, ¿no?, cómo la gente se acerca a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos movidos por los motivos más variopintos. Algunos se acercan a Dios para pedirle cosas. Otros, más sutiles, se acercan a Dios para hacerle promesas, ¿no? El otro día, ayer hablé con un amigo mío argentino, lo siento por los argentinos, ¿eh?, no quiero hablar de fútbol en este momento, y ahí la gente, igual que le hace promesas a Dios, algunos argentinos le hacen promesas a Argentina, a la selección argentina, y conozco a un chico que le había hecho una promesa, pero no religiosa, había dicho que si la selección argentina ganaba, él se declaraba a su profesora de natación. Esto es ridículo, ¿verdad, macho? Si no te atreves a declararte a tu profesora de natación, no, dice, no. Y cuando perdió la selección argentina, dijo, jo, ya no lo hago. Bueno, hay gente que hace promesas a Dios. Lo que pasa es que a veces el fútbol es el Dios de este mundo, ¿no? Hay gente que hace promesas a Dios y se acercan a Dios con esta especie de chantaje, ¿no? Señor, si tú me das esto, yo hago esto. Buen negocio, ¿eh? Otros se acercan a pedirle perdón. Y otros se acercan a recordarle a Dios lo buenos que son. Esto es lo peor. O sea, ¿a quién intentas impresionar? A Dios, precisamente, que es más bueno que nadie, más misericordioso, más justo, más santo que nadie. ¿Vas a intentar impresionarle con tu currículum? Pues no. La verdad es que es una temeridad, ¿no? Uno está en pie y el otro está lejos. Uno le da gracias a Dios por sí mismo y está muy orgulloso, y otro está avergonzado de sí mismo. Y le pide perdón a Dios, sabe que no es digno de Dios. Y aquí vemos algunas cosas importantes sobre la religión. Mirad, una cosa que aprendemos muy, muy importante sobre la religión. La religión enseña esto: si obedezco a Dios, Dios me amará. Esta es una de las cosas que enseña la religión. Si obedezco a Dios, Dios me amará. Entonces, la religión te enseña una serie de cosas que tienes que hacer, una serie de listas que tienes que hacer, y si tú las haces, Dios te va a amar. Y si no las haces, Dios no te va a amar. Y te van a ir las cosas mal. Se va a estropear tu nevera, se va a estropear tu coche, el médico te va a dar malas noticias y te vas a ir al infierno. Esto es lo que más o menos te enseña la religión, ¿no? Si tú obedeces a Dios, Dios te va. Esto es una maldad tremenda. Pero mirad, esto es prácticamente lo que enseñan todas las religiones. Si tú eres bueno, Dios a lo mejor se va a hacer caso. Y si tú eres malo, pues ten cuidado, porque Dios no te va a amar, no te ama. Es como si un padre le dice a su hijo, fulanito, aquí tienes una lista de cosas que tienes que hacer. Si tú las haces, yo voy a ser tu papá y te voy a amar. Ahora, si no las haces, yo no voy a ser tu papá y no te quiero. Vaya clase de padre, ¿verdad? Bueno, pues es el padre que nos retrata la religión y que enseña la religión. Esto es anticristiano. Esto es antibíblico. Esto para Dios y para Jesús, para el pensamiento de Jesús, para la predicación de Jesús, es completamente enemigo de todo su mensaje. Lo que el Evangelio enseña, lo que Jesús enseña, es que Dios nos ama y que su bondad te guía al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 1. Que su bondad y su paciencia lo que quieren es que tú te arrepientas como el cobrador de impuestos y que reconozcas que vives lejos de Dios, que no has cumplido lo que Dios pide de ti y que estás en malos términos con Dios. Eso es lo que enseña el Evangelio. Que Dios te ama, realmente te ama. Y es porque te ama, espera de ti arrepentimiento. Espera de ti doblar la rodilla, reconocer el tipo de vida que llevas, el tipo de pensamientos que tienes, el tipo de cosas que haces y que no agradan a Dios. Pero te ama. El Evangelio enseña que siendo tú, y yo, por supuesto, un pecador, Dios envió a su Hijo al mundo para morir por ti. No cuando tú eras perfecto, bueno y santo, sino estando tú alejado de Dios, Dios envió a su Hijo al mundo. Y ese es el amor. ¿No? Nosotros a veces esperamos, y esto es muy religioso, ¿no?, que la gente se salve antes de predicar el Evangelio. Es como que esperes que los enfermos se curen antes de ir al médico. Y Jesús decía, no, la gente necesita de mí porque está enferma. Y el que va al médico es porque está enfermo. El médico no viene a curar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Y es Dios que en su bondad y en su amor envía a su Hijo Jesucristo a este mundo para curarnos de esa enfermedad tan grave que es la desobediencia y la indiferencia de Dios. Una cosa que enseña la religión. Si obedezco, Dios me amará. Otra cosa que enseña la religión. La religión te enseña que hay dos tipos de personas. Los buenos y los malos. Eso te enseña la religión. Que hay dos tipos de personas. Los buenos y los malos. Y ahora tú le preguntas a un religioso, ¿y cómo sabes tú cuáles son los buenos y los malos? Y el religioso te pregunta, pues los buenos son los que son como yo, los de mi club. Eso es lo que enseña la religión. El Evangelio y el pensamiento de Jesús, la enseñanza de Jesús, lo que enseña es que hay dos tipos de personas. Los que se han arrepentido y los que no se han arrepentido. Los que se han arrepentido, pero todos son lo mismo. Todos son malos. Todos son desobedientes igual. Todos son indiferentes a Dios. Y Dios mira al mundo y ve dos tipos de personas. Cuando Dios ve al mundo, ve dos tipos de personas. Jesús y todos los demás. Jesús y todos los demás. El único que vivió una vida perfecta, en una vida obediente a Dios, es Jesús. Conozco un predicador norteamericano que dice que si la vida fuera como las películas del oeste, como una película del oeste, todos llevaríamos un sombrero negro y Jesús sería el único que llevaría un sombrero blanco. Porque no hay nadie que se pueda pagar, no hay una cosa intermedia. Y la gente religiosa de este mundo no es la buena. La gente religiosa de este mundo fue la que mató a Jesús, porque no le gusta lo que decía Jesús. Y la gente religiosa está en el mismo grupo que todo el mundo. Dice Romanos 3 que todos nos echamos a perder, que todos nos perdimos, que todos nos alejamos de Dios y que nuestros deseos y nuestros pensamientos, ninguno le agrada a Dios. Esa es la intención de nuestro corazón. Ahora, fijaros una cosa muy interesante. Si tú lees la vida de Jesús, los cuatro evangelios, verás a Jesús que se acerca a la gente, ¿no? Y se acerca a las prostitutas y a estos políticos corruptos, a estos cobradores de impuestos corruptos, y les dice: mirad, tengo un mensaje para vosotros. Sois pobres. Os habéis alejado de Dios. ¿Y sabéis qué le dicen ellos? Dicen: no puedes tener más razón. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no te vienes a casa a cenar y nos ayudas? Y eso es lo que hacía Jesús. Y te lo encontrarás continuamente cenando en casa de esa mala gente, hablándoles de Dios y explicándoles cómo pueden cambiar sus vidas y volverse a Él. Ahora, con este mismo mensaje, Jesús va a los religiosos y les dice: tengo un mensaje para vosotros, sois pecadores, os habéis alejado de Dios, pero yo quiero ayudaros. ¿Y qué le dicen ellos? Tú lo que tienes es un demonio. Tú eres el pecador. El pecador eres tú. Y te vamos a matar. Fijaros qué actitud tan diferente. Pero lo que enseña la Biblia, lo que enseña Jesús, es que todos estamos en el mismo grupo. Hemos desobedecido a Dios y nos hemos alejado de Dios. Algunos somos peores y otros son mejores. Pero en el fondo estamos todos en el mismo grupo. Se cuenta de Arthur Conan Doyle, el autor de... ¿Conocéis a Sherlock Holmes? Bueno, pues el escritor. Este tío era un poco bromista. Y entonces cogió a 10 personas, a 10 amigos suyos, que eran gente de mucho dinero, gente muy importante en la sociedad, y les mandó un telegrama. En el telegrama les decía: ¡huye! ¡Te han pillado! Bueno, la mitad salió del país aquella noche. Era una broma, pero alguna conciencia mala tendrían. ¡Huye, te han pillado! Y aquella broma, como muchas bromas, a veces salió mal. Salieron esa misma noche del país, con lo que tenían puesto, ¡pum!, corrieron. Bueno, pues lo que enseña la Biblia es eso. ¡Huye, te han pillado! Estás en las mismas condiciones que todos. La religión enseña que hay gente buena y hay gente mala. Y el Evangelio enseña que hay gente arrepentida y gente no arrepentida. Como vemos en esta historia, uno que no estaba arrepentido, estaba feliz de ser tan bueno, y otro que estaba arrepentido. ¿Tenía motivos para estar arrepentido? Sí, pero igual que todos los demás. Igual que todos los demás. Tengo un amigo, lo comenté el otro día en la iglesia, ¿no?, que estaba sirviendo en prisiones, predicando el Evangelio con su mujer en la prisión de Extremera. Y él siempre dice: la diferencia entre los que están en la cárcel y los que estáis fuera es que a estos lo han pillado y a vosotros no. Y esta es la triste realidad. Otra cosa que aprendemos sobre la religión: a la religión le importa mucho las cosas que haces. A la religión le importa mucho las cosas que haces. Y al Evangelio lo que le preocupa es lo que Cristo hizo por ti. Lo que Cristo hizo por ti. En una ocasión estaba hablando, cuando llegué a Madrid, no tenía muchos amigos, pues no salía del trabajo. Entonces, cuando acababa de trabajar, me iba al edificio y me quedaba hablando con el portero del edificio de oficinas, que era amigo mío. Y luego de vez en cuando llegaba el turno de noche de limpieza y me quedaba hablando con el turno de noche. Y entonces una señora de la limpieza, pues no sé cómo salió la conversación, que dijeron: ah, que el Julio es evangélico. Y entonces la señora de limpieza dice: ah, yo sé de qué va tu religión, porque tengo una hermana que es de los tuyos. Y le digo: ah, sí, ¿y de qué crees que va tu religión? ¿Vosotros sois? Y decía: vosotros sois los que no podéis hacer esto, y no podéis hacer lo otro, y no podéis hacer esto, y luego no podéis hacer lo otro, y tampoco podéis hacer esto. Esto es una triste definición de lo que es la vida cristiana. Por desgracia, muchos reducen la vida cristiana a una serie de normas que no se deben de hacer. Eso es la religión. Pero el Evangelio, la enseñanza de Jesús, de lo que se preocupa es de lo que Cristo hizo por ti. La religión se inventa listas de cosas, cosas que tienes que hacer, normas. Algunas vienen en la Biblia, por lo tanto, también, pero otras no vienen en la Biblia, otras se las han inventado, las han añadido a lo largo de los siglos y no tienen nada que ver. Pero el religioso coge esa lista con un boli y empieza, esto lo he hecho, esto lo he hecho, esto lo he hecho, esto lo he hecho. Y conforme va tachando cosas de la lista, se va sintiendo mejor y mejor. Y se va hinchando como un pavo. Mejor, esto también lo he hecho. Esto para luego. Bueno, total, he hecho un 70% de las cosas. ¡Qué bueno soy! Y luego se acerca al templo a orar y dice, Señor, te doy gracias que no soy como los demás, ni siquiera como este o como este otro. Es a mirar a la gente por encima del hombro. Jesús fue a la cruz y cuando moría en la cruz dijo, todo lo he hecho, todo está cumplido, la deuda está pagada, ya no queda nada más por hacer, todo lo hice yo. Y es que Jesús cuando estaba en la cruz, estaba, habiendo vivido una vida justa, estaba muriendo por los pecados. Estaba cumpliendo toda la justicia, todo aquello que nosotros ni podemos ni queremos hacer, porque nuestra voluntad también se resiste a obedecer a Dios, todo aquello lo hizo Jesús. Y al Evangelio le importa ese hecho, que no hay otro justo ni otro hombre perfecto, sino Jesús. Y que no hay nadie que agrade a Dios, sino Jesús. Y si ese Jesús es tu representante, entonces, tú agradas a Dios, pero no por tus méritos, sino por los de tu representante, por los de ese Jesús, el que agradó a Dios en todo y en la cruz dijo, todo está cumplido. A la religión lo que le preocupa es el esfuerzo humano y el orgullo. Yo me acuerdo una vez, discutiendo en la feria del libro de Granada con un musulmán, y hablándole de la necesidad de que tengamos los seres humanos un salvador. Y sin Salvador estamos perdidos, porque no somos capaces de alcanzar la perfección de la misma manera que no somos capaces de salir nadando de Lisboa y llegar a Estados Unidos. Algunos llegarán más lejos y nadarán más. Otros a los 10 metros se hundirán, asfixiados. Pero ninguno alcanzará, de la misma manera que nadie puede alcanzar la perfección y agradar a Dios. Y por lo tanto necesitamos un salvador, una especie de socorrista que nos coja y nos lleve a nado y nos saque de la situación en la que estamos. Cuando yo le hablé al musulmán de un salvador, se llevó literalmente las manos a la cabeza y dijo, ¿cómo es posible que alguien pague por mis pecados? Yo tengo que pagar por mis pecados. Yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que yo he hecho y no otra persona me tiene que solucionar la papeleta. Esto es lo que enseña la religión, pero no el Islam, me enseñan todas las religiones. La única religión que no enseña esto es el cristianismo bíblico, el cristianismo que viene revelado en la Biblia. Todas las demás religiones enseñan, haz lo mejor que puedas, esfuérzate, sé bueno, cumple con esa lista de normas. El Evangelio dice, el único que cumplió con esa lista de normas es Jesús. ¿Quieres que sea tu representante? ¿Quieres que sea tu salvavidas? ¿Arrepentidos? Y no arrepentidos. Y yo creo que, y estoy convencido de que lo que necesitamos entender todos los seres humanos, es qué hizo Jesús, a qué venía Jesús a este mundo. No vino a dar ejemplo, no vino a instaurar el comunismo, no vino a hablarnos de Dios y a darnos lecciones morales. Vino con un trabajo que tenía que hacer y que tenía que cumplir. Ese trabajo era vivir como un judío perfecto, vivir bajo la ley, obedecer a Dios en todo, en la letra y en el espíritu de la ley y morir en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados. Por decirlo de una manera, Jesús es el guardaespaldas que recibe la bala en lugar de su defendido. Jesús es el que recibe el castigo de Dios en lugar de nosotros que somos los protegidos, de aquellos que nos hemos arrepentido y en primer lugar hemos reconocido que vivimos de espalda a Dios y en segundo lugar hemos reconocido que Jesús es el Salvador, el único Salvador que nos puede conducir a Dios. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, en primer lugar, ¿reconozco que vivo de espaldas a Dios? ¿Reconozco que vivo lejos de Dios? ¿Reconozco que desobedezco a Dios en mis pensamientos y en las cosas que hago? Y lo segundo, ¿reconozco que Jesús Él es Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre, que pagó en la cruz como víctima perfecta por mis pecados, y me entrego a Él y lo tomo como Salvador y dueño. Y Dios, que es justo, si tú tienes ese representante, te perdona y te asegura la salvación. Él mismo viene y Él mismo lleva a cabo el trabajo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y a nosotros solo nos queda arrepentirnos y confiar. Confiar en Jesús. Y una cosa muy importante, ya para terminar. La religión no te trae ni alegría ni humildad. La religión no te trae ni alegría ni humildad. Esto está claro y lo vemos aquí. Como haces listas de cosas, como hay listas de cosas que tienes que hacer, conforme tú vas tachando cosas de la lista, te vas sintiendo más y más arrogante, más y más superior a los demás. Por lo tanto, lo único que te trae la religión es soberbia. Y eso es lo que ves en mucha gente religiosa. El otro día vi a una importante figura religiosa de Madrid salir de su limusina. Él no abrió la puerta, le abrieron la puerta. Y le esperaba una niña y sus padres. Los padres le decían a la niña: ¡ah, es este hombre tan importante! Y la niña: yo qué sé quién es. Y este hombre se acercó y saludó a la niña. Una cosa de los religiosos es que no saben tratar muy bien con los niños, porque son tan importantes que para ellos los niños ni importan. Jesús sí se relacionaba con los niños y se llevaba bien con ellos. Este estaba saludando a la niña, pero como el que apaga un despertador o el que bota un balón. Le estaba haciendo así y la niña lo miraba así. Orgullo. Eso es lo único que te trae la religión. Orgullo. Orgullo y superioridad. Pero el Evangelio te trae una humildad. Como dice un pastor, el pastor Mark Driscoll, una humildad gozosa. Una humildad gozosa. Reconoces que eres incapaz de agradar a Dios. Reconoces que no eres digno de Dios. Te avergüenzas de la vida y de tus hechos. Pero luego miras al Salvador y dices: Jesús me perdonó, me amó y vino a este mundo por mí. Jesús murió en la cruz por mí y cargó sus pecados en Él. Y Él cumplió todo aquello que yo fracasé en cumplir. Y estoy contento con eso. Estoy contento con eso. Estoy feliz con eso. Estoy satisfecho. Se me ha quitado una gran carga. Eso te hace humilde. No te hace orgulloso y empiezas a mirar a los demás por encima. Mira, yo sí me arrepentí, pero a los demás no. No, el Evangelio sí te trae humildad. Porque te pone en perspectiva con todos los demás. Y te das cuenta de que somos iguales. Todos, toditos todos. Somos iguales. Y luego miras hacia Dios. Y te trae un gran gozo. Y saber que Él envió a su Hijo por ti y te ha perdonado. Decía Carlos Spurgeon, un predicador muy importante de Inglaterra: no intentéis venir a Cristo con otra cosa que no sean vuestros pecados. No tratéis de acercaros a Él con vuestras oraciones como recomendación. Y esto es lo que vemos aquí. Alguien que se acerca a Dios intentando impresionarle y alguien que se acerca a Dios derrotado, con una humilde derrota, pero que vuelve a su casa con el corazón lleno de alegría, sabiendo que Dios le ha perdonado y le ha aceptado. Ojalá que en esta mañana muchos podamos experimentar el gozo y esa humildad de conocer al Salvador, de reconocer nuestra derrota, pero también reconocer nuestra liberación y esa satisfacción que es saberse amado y saberse perdonado. Que el Señor os bendiga.